Donde el mal no nos llega y el odio queda fuera, y presiento dentro de mí que ese encuentro ya estaba escrito. Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal, un flechazo del destino que nos unió al camino. Este amor infinito.